quiero que tú pierdas un minuto en tu vida, no. No la quites un minuto, amor. Pero quiero entender si me explicas nuevamente de la preparación. Concédeme un minuto, que yo te pido ahora, no, no seas rencorosa. Después será muy tarde y habrás perdido toda vida de momento. Corre, corre, la tengo. Y el minuto se aproxima. Ni siquiera me conté. Y el amor continuará. Corre, corre los dedos. Yo me muero de tristeza. Nuestra vida ya no es vida. Si no hay arreglo entre los dos. Ya taparon.